Hola, hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este quid pro quo homeopático de la información videojueguil denominado Spreadshot News Podcast, episodio número 205, el arma atascada bajo el agua, sería en algún caso, quizás en alguna lotería o en algún coso de extraterrestre de algún otro lado, no importa. Mi nombre es Maximiliano Carrión, espérate que se me fue toda la mierda, ahí está, ahí volvió, bien. De repente había perdido todo y bien. Ahora volvió todo de vuelta a la vida. Okay. Mi nombre es Maximiliano Carrión y estoy acompañado por el señor Nicolás Vías Palermo del otro lado en su super HD místicas NES de audio. Ponele. HQ no sería cuando es high quality, high definition también supongo, no sé. Sí. Tengo sueño, pero hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Sí, yo todavía tengo queso en mis ojos, así que... ¿Queso en mis ojos? ¿Qué? Sí. Ok. Llegó ayer. Hasta mis ojos, o sea, llegó bien. Al cerebro y ahora está emanando por mis ojos. De que ayer comimos pizza con los pibes. Exacto. Bien, saludo a los pibes podcasters, varios con los que nos vimos ayer. Luigi, Marcio Rosa, Seba Saga, Guille Baldovino, Vani, estaba Fede Eli, estaba Juana, estaba, Dieguito. Dieguito también y creo que nadie más, no, nosotros. No, estamos sí. Todos. No hablamos ni una palabra vos y yo ayer porque estábamos en esquinas opuestas de la mesa. En la otra punta del mundo, sí. Pero bueno, nada, buenas gentes. Bien. Sí. Damos de esa forma comienzo a este programa agradeciendo a un montón de gente, a Jorge Peiret, que es Hardcore 2K, a Santiago Rod, Neko, que se copó con el post de Aspel Gamers porque yo me olvidé, Marcio Rosa y gran elenco también, que siempre pasan, dejan like, comentan, etc. Yo tengo el comentario destacado de Marcio Rosa, que fue el único que posteó en el programa porque dejamos piñado justamente el post para que ustedes pudieran hacer todas las preguntas que quisieran y esos fueran contestados próximamente en el episodio que saldrá cuando Nico no esté acá. Sí, o sea el que... primer martes de septiembre. Exactamente. Diría. Primer martes de septiembre, teóricamente, sí. Saldría ese programa. Bueno, Marcio Rosa dice: oh magnánimos seres barbicuenses, acabo de terminar de oír vuestro canto e hipnotizado cual marinero ante la presencia de sirenas. Vengo a comentar sobre la lírica que empleasteis. Me pone feliz lo de Sonic, no lo del streaming, sino lo de sobre los juegos. Sonic Mania es todo lo que quieren las guachas y Project Sonic 2017 puede llegar a ser copado. Si bien Colors y Generation no terminaron siendo de mi agrado, a Sonic le dejo el beneficio de la duda siempre, porque es un personaje que me acompañó toda la infancia y es como un amigo que pasa por un mal trago, se divorció 3 veces, tiene un laburo de mierda, pero lo conoces desde la primaria, así que lo bancas y le prestas unos mangos, aunque sabes que a veces no te puede devolver todo. Valve me parece que es más Smoke que Steam. No entiendo cómo todos putean tanto a Capcom. Va, sí, entiendo. Y estos villeros que hicieron 3 juegos locos y se dedicaron a vender sombreros y juegos que no funcionan son también recibidos. Ojalá que se vayan bien a la concha de su madre. Gonagai y Berserk es todo lo que está bien en la vida. Quizás Maxi cuando termines las cosas setentosas y la ultraviolencia Dark Fantasy te cope leer el trabajo de Tutsumu Nihei, uno de mis autores preferidos, con obras tales como Blame, Biomega o Knights of Sidonia. De hecho, me recomendaron varias veces el anime de Knights of Sidonia. Nihei, yo, además, gente, sí. Vos, Sergio, un montón de gente, sí. Además de ser mangaka, es arquitecto, así que la puesta de página, trazos y justamente la arquitectura que maneja este tipo es brutal. Las historias son muy crípticas en sus primeros trabajos y la narración va más del lado del arte que del guión. Sin más, me retiro, gotta go fast. Bien. No tengo mucha opinión al respecto, es casi todo para vos, básicamente. Pero gracias, sí. Marce, por comentar como siempre. Así es. Y por organizar las pizzas ayer. Sí, también. Bien. Por arengar las pizzas. Bueno, si la gente quiere contactarse con nosotros y mandarnos, como por ejemplo, un tema de discusión como el que vamos a usar hoy, que nos mandó Rama Rossi, o si quieren mandarnos otras cosas, o feedback, o lo que sea. ¿Cómo hay que hacer? Bien, para temas de discusión en general, el medio más copado es contact@spreadshotnews.com, donde recibimos sus mails con la cantidad de palabras que quieran y trataremos de leerlos a la brevedad y tratarlos cuando sea relevante en el tiempo, digamos. También a veces atendemos preguntas particulares o cosas que por ahí no son para el aire, pero si tienen una duda que nos quieren preguntar, también lo pueden hacer por ahí. Totalmente. Si quieren hablar sobre el capítulo en particular, la mejor forma es pasar por facebook.com/spreadsheetnews y comentar directamente en el post del capítulo. Si no, lo pueden hacer también en nuestro sitio oficial, en spreadsheetnews.com. Y si no, otra forma de contactarnos, en general la gente lo hace para comentar sobre las noticias que posteamos, lo pueden hacer en @spreadsheetnews en Twitter, que es básicamente un mini feed de todo lo que se va compartiendo en nuestro sitio de Facebook y que de lo que vamos a hablar en el podcast. Entonces está bueno para intercambiar ideas. Correcto. Bien, bien, bueno, dicho todo eso, nos vamos a ir a la primera sección de nuestro programa, que como siempre es el Now Loading. Y los jueguitos que estuvimos jugando durante esta semana son es un coso bipartito, porque tenemos dos nada más. Uh-huh. Nico estuvo jugando The Longest Journey y yo continué jugando al Odin Sphere. Claro. Termina con Sir, acordate. Sí. Pero bueno, nada. Yo sí, al final el juego que arranqué, que no era del capítulo 7 de Watch Out for Firewall, sino del 8. Claro, ahora que bien, lo he revisado adecuadamente. Es el Longest Journey, donde se encarna el personaje de April Ryan, que es una persona que parece tener algún tipo de destino medio místico en un mundo medio cyberpunk, por lo menos hasta el punto en el que está la historia de los videos que estoy grabando para subir a YouTube, hasta el momento, digamos. Uh-huh. Y como que no voy a develar mucho al respecto, porque primero, si les gustan las aventuras gráficas, se las recomiendo muchísimo. Segundo, pueden ver los videos en YouTube. Y tercero, es una historia bastante copada y no está bueno spoilearlo toda, pero digamos que la realidad es que tiene muy buenos personajes, muy bien desarrollados, bastante buen voice acting para la época. Y gráficos que hoy en día son un poco una patada en los huevos, sobre todo las cinemáticas pre-renderizadas. El juego está bastante bien. Es simil Green Fandango, así, fondos pre-render con personajes 3D. Uh-huh. Y nada, la verdad es que es una historia bastante copada que en su momento me gustó mucho, y cuando estaba escuchando el podcast de Watch Out for Firewalls dije, sale ahora el... O sea, terminaron de salir ya los nuevos episodios del Dreamfall Chapters A Longest Journey. The sí. Longest Journey, que es como esta tercera entrega en la saga, y yo tenía el 1 que lo jugué hace 1000 y el 2 que nunca lo gané, y dije, es hora de rejugar la saga, ponerme las pilas con eso y eventualmente jugar a los nuevos en vez de terminar Republic, que debería, porque soy un imbécil, pero bueno. La verdad es que la estoy pasando muy bien. Me acordaba poco, sí, me acordaba algo del puzzle más loco de todo el principio del juego, que en particular el podcast mencionaba un par de cosas que me recordaron un poco cómo encararlo, pero como digo, no me acuerdo mucho del juego, pero es como que ese puzzle del principio es el más jodido de todo el juego. Y es como que tenés que ensamblar un montón de cosas en la forma más juego de aventuresca que hay, y usarla sí. en una situación que todavía no me acuerdo cuál es, pero ya lo tengo listo para usarlo, digamos. Okay. Y después es como que, nada, una vez que lo use, el resto de los puzzles del juego deberían ser mucho más simples hasta el final. Lo cual criticaban en el podcast con bastante razón, y es como el puzzle más because video games que hay, digamos. Pero bien, nada, la verdad está muy bueno. No sé si estuviste ya viéndolo para editarlo y eso, pero... No, solamente lo pasé a la carpeta de cosas para editar y todavía no toqué nada. Seguramente después de que terminemos de grabar los podcasts me ponga también a editar eso para ya dejar listo todo durante la semana. Así que habrá comentarios al respecto seguramente la semana que viene. Uh-huh. Sí, lo seguí jugando y seguimos charlando de esto. Sí, sí. Pero bueno, nada. Tengo un par de juegos que adquirí esta semana que todavía no pude jugar, pero la idea es grabar, recién discutíamos con vos fuera del aire, grabar un First Blood de uno y ver si también grabo gameplay del otro. Así que tratar de mantener el YouTube andando y de paso jugar jueguitos, porque why not. Así que eso. Siempre es bueno. Yes. ¿Vos? Yo seguí jugando el Odin Sphere. Ya se me habilitaron, digamos, todas las posibilidades y las habilidades que podés tener, tanto desde el lado del personaje, por lo menos de este primer personaje, como de lo que es sistemas del juego, ya sea alquimia, la parte de la cocina, etcétera, que eso todavía no estaba habilitado hasta el momento en que había cortado el First Blood. Insisto sobre lo mismo, la verdad que los cambios que hicieron agregan agregan muchísima más versatilidad y puntualmente en lo que es la alquimia me gusta muchísimo que hayan abierto el abanico a que vos puedas crear nuevos tipos de pociones o distintos tipos de pociones utilizando pociones como catalizadores para crear esas nuevas. Antes solamente podías usar las pociones plateadas, que eran una poción que se llamaba material, y a eso vos le sumabas o bien una, por ejemplo, una semilla para crear una poción de healing, de curación, o bien le sumabas, por ejemplo, una comida podrida y eso te daba una poción de healing más chota, o le sumabas, siempre tenías que sumar otros ítems. Nunca podías mezclar dos pociones y crear una poción nueva, cosa que sí puedes hacer ahora. Eso está bueno porque, por ejemplo, si vos tenés un excedente de X poción y no la estás usando o sabés que no la vas a usar, podés mezclar pociones y ver qué resultado nuevo obtenés y por ahí te sale una poción que te sirve más que la poción que tenías antes al pedo. Porque si bien las pociones las podés vender, no te dan demasiada plata y siempre es más útil poder convertir esas pociones que ya tenés, que es, digamos, material gratis que tenés en cierta forma, para convertirlo en otra cosa. Así que realmente es muy versátil, está muy bueno lo que le agregaron. Y en el sentido de las habilidades de personaje, ahora también agregaron otra cosa más que se llaman skills, básicamente, y son como habilidades pasivas que a medida que vos vas avanzando de nivel te van otorgando los típicos skill points. Sí. Esos puntos, dependiendo de cuál sea el grado de importancia o dentro de la escala del árbol de habilidad, te va costando progresivamente cada vez más puntos, y dependiendo de qué habilidad vos actives, tenés ese bonus pasivo durante todo el resto del juego. Por ejemplo, que se te recupere 10% más rápido la barra de POW, que es como si fuera la barra de maná. Después que tengas una resistencia permanente de 20% a todos los ataques de frío, o que puedas comer el alimento de las frutas para recuperar HP más rápido. Entonces, cuando te pegan, otro también es, por ejemplo, que cuando te pegan no te interrumpan, porque si, por ejemplo, estás tomando una poción, te pegan, se interrumpe la animación, te hacen daño y la poción sale volando y la tenés que agarrar y tomártela. Sí. Entonces, ese tipo de cosas también son habilidades pasivas. Así que la verdad que es como que expandieron un montón. O sea, se nota que el juego original está bastante bien armado para lo que era la tecnología de ese momento, pero teniendo, digamos, la posibilidad de pegarle una segunda pasada, es como que iteraron sobre muchas de las cosas y mejoraron un montón todo en general del juego, inclusive menús, accesibilidad en cuanto a menús, en cuanto a comodidad, en cuanto a claridad de qué cosas tenés en pantalla todo el tiempo. El HUD también está mucho más prolijo y está bastante más claro todo lo que está pasando. Así que la verdad, en ese sentido, no tengo más que palabras de felicidad, de alegría y de elogios para el juego. Porque primero que el gameplay, la verdad que no solamente que se sostiene bien, sino que además con los agregados del tema de combos y qué sé yo, que es un poquitito más action RPG de lo que era el anterior, es como que le dio más agilidad todavía y el pacing realmente tuvo un impacto positivo sobre el pacing en general del juego, porque lo ayuda a ser más rápido todo. Y me parece que eso también ayuda a la dinámica en general del juego. Así que Eso por un lado, más todos los agregados del tema de ya sea de las pociones o de la cocina. Que ahora, de hecho, una de las cosas que agregaron nuevas es que no necesariamente vos tenés que salir del dungeon en el que estás, que sería como el nivel, para poder ir a hacerte platos de comida y recuperarte la energía y así subir de nivel. Porque vos subís de nivel ya sea comiendo frutas o comiendo comida que podés crear en los shops de comida. Ahora lo que agregaron es básicamente una especie de restaurante andante de un chaboncito que viene con una cosa así, claro. Y en las determinadas áreas que se llaman resting areas dentro del dungeon, vos lo podés llamar pegándole una campana y el chabón tiene una determinada cantidad limitada de recetas de las cuales vos podés elegir, y esas recetas te curan no solamente de energía, sino que además también te dan experiencia para poder subir de nivel. Vos no podías comprarte de recetas, o sea, no es que las recetas eran las que vos tenías y vos podías comprar otras en otros lados o algo así. No, las recetas las dropean dentro del mundo. Son distintos bonus dependiendo de cuál es el rank que sacás en el área que liberás. Digamos, el repertorio de recetas que tiene es el que vos obtenés. Exactamente, sí. Vos tenés que ir encontrando las recetas. Lo mismo pasa con las recetas de las pociones. Las recetas de las pociones, ya sea las podés conseguir en algunos lugares, están en los vendors. Hay algunas restinarias que tienen vendors y por ahí tienen, usualmente tienen el área map, que es todo el mapa del dungeon, y a veces por ahí tienen una receta, ya sea de cocina o de una poción. Pero en líneas generales siempre se consiguen de los cofres que te dan al final como premio por haber liberado el área, después de que te dan el rango desde D hasta S. Está bien. Bueno. Así que bien, eso. Perfecto. Bueno, ¿con qué seguimos? Seguimos con las noticias, porque hubo varias noticias en esta semana, y así como llega la semana, se va, y entonces nosotros vamos a las noticias. Y como dije, hay noticias varias para el disfrute y la alegría del mundo. Y vamos a arrancar por el principio, diciendo que No Man's Sky, o sea, Sony confirmó en realidad que No Man's Sky no va a necesitar PlayStation Plus para utilizar los componentes online del juego, lo cual me parece que es una excelente idea y me parece que es un acierto total, sobre todo puntualmente para este juego. Pero no deja sin duda de ser algo que medio sorpresivo, porque yo realmente esperaba que fuera así como súper bueno, sí, compren PlayStation Plus y todo lo demás. Claro. No sé, ¿qué opinión te merece? La verdad que me parece bastante copada la movida, siendo un juego que no es que, o sea, no estamos seguros todavía en realidad de cuánto depende del online, pero es como que está pensado para ser siempre online. Entonces está bueno que se pueda jugar sin necesidad de gastos adicionales. Además es como que lo pone uno a uno con la experiencia que tendría la gente que lo compra en PC. Que a veces... También. A veces es como que... Hay gente que tiene la posibilidad de tener las dos plataformas y saber que la experiencia va a ser la misma te hace poder decidir mejor, que es algo que hemos discutido algunas veces, de comprarlo donde te sea cómodo y no donde te conviene, entre comillas. Claro. Igualmente es muy probable que tengas PlayStation Plus si tienes una Play 4, pero no quita que la movida no sea copada. Sí, hay un punto extra que mencionan en la nota de origen, que es en Game Informer, que tiene dentro de todo bastante sentido. Recuerdan que si bien va a existir interacción entre personas, dicen desde Hello Games siempre dijeron que no va a ser lo más normal del mundo encontrarse con gente, por lo menos al principio. Quizá cuanto más se acerquen todos al centro de la galaxia, por ahí va a ser un poco más común que te cruces con gente. Entonces, desde ese punto de vista, por ahí tiene un poco más de sentido que no te fuercen a pagar además el PlayStation Plus, por si vos tenés la idea de que te puedes llegar a encontrar con gente más seguido, etcétera. Sí. No sé, me parece como dentro de todo válido. Sí, aparte ahora, la verdad no me acuerdo mucho de las prestaciones de Plus y no Plus, como es el tema de los party chats y eso, pero es como que para poder mantener la comunicación de una forma copada con tus amigos que le están jugando, igual como que lo vas a querer, así que es como que por ahí es incentivo suficiente el saber que vas a tener una mejor experiencia si lo tenés. Y dicen, no necesitamos hacerle un requerimiento, qué sé yo. Sí. No sé, de cualquier forma, como dije, es copado tener la opción de no tenerlo. Pero es cierto que es muy posible que lo tengas si tienes una Play 4. Pero bueno. La siguiente noticia dice que si se hace un pre-order de... del Rise of the Tomb Raider en PlayStation Network, que salía en este octubre, 11 de octubre. Sí. Si se hacen preorden en PlayStation Network, va a incluir, además de todo lo ya mencionado que trae el juego de por sí, que es todos los DLCs, el nuevo modo PlayStation VR y toda la bola. Sí, el nuevo modo VR, la parte de la mansión Croft y toda la bola. Además va a incluir la versión de PlayStation 4 del Tomb Raider Definitive Edition, que es como el reboot original, digamos, Tomb Raider, que salió para Play 4 a principio del año pasado. Sí, y que es básicamente la versión de PC, digamos. Sí. Ponele. Con un poco más de pelitos locos que vuelan por ahí y una cara de Lara un poco más HD loca. Pero bueno, nada, me parece que para la gente que le gusta el juego es una buena inclusión, porque hay mucha gente que ha migrado de una consola a la otra y quizás en la transacción perdió el juego, lo vendió o lo que sea, y es como buena forma de encararlo otra vez. Sí, en cierta forma esto me parece que es para la gente que en su momento o no jugó el original o por ahí tiene el original en otra plataforma o lo que sea. O lo vendió. O lo vendió y quiere tener los dos juntos. Me parece que es una buena oportunidad porque sobre todo que esto no te recarga más el precio de la compra. O sea, la compra va a ser de lo que sea que esté la versión esta de Rise of the Tomb Raider y además te desbloquean automáticamente el Definitive Edition. Claro, yo por ejemplo en mi búsqueda de migrar de Play 3 a Play 4, considerando que mi Play 3 no anda bien, me tuve que comprar la colección de Uncharted de nuevo y vender los viejos, porque claro, es así, y la colección trae todos en un mismo disco, así que no puedo arrancar la parte del 3 y tirarla a la basura, como si había vendido el 3 hace mucho y solo tenía el 1 y el 2. Claro. Pero bueno, así es la vida. Y sí. Próxima noticia es que Level 5 anuncia Lady Layton, protagonizada por la hija del profesor Layton, y va a salir para 3DS, iPhone y Android en 2017. Mire usted. A mí lo que más me llamó la atención de esta noticia es la mención de iPhone y Android. Uh-huh. Si bien Level 5 no pertenece a Nintendo ni nada de eso, es llamativo que lo anuncien para la consola portátil de Nintendo y que también se anuncie para teléfonos celulares. No recuerdo en este momento si en iOS no había alguna versión del profesor Layton de las de DS porteadas, pero ha habido muchos ports de juegos de DS a iPhone. Sobre todo los que son visual novels o de puzzles livianos. Está el 999. Están sí, los... el Hoflas Virtue creo que también. Es que es la segunda parte. Sí. Está también el... los de Capcom estos de Ace Attorney. Está tipo la trilogía original. Y los de 3DS creo que no. Pero algunos más. De los del el otro chabón que no es Phoenix Wright. Y cosas así. Hay juegos que se prestan a jugar en touch, porque la verdad es que tenés una pantalla vertical en vez de tener dos y está todo el touch ahí, entonces como que puedes hacer toda la misma interacción. Sí. Así que copado, me parece que es un, para la gente que juega en móvil, es un juego que se puede prestar bien, por lo que tengo entendido de los juegos de Layton. Y la movida de usar a la hija quizás es una buena forma de separar el brand y que nadie se ofenda con uy, me pusiste un profesor Layton en otra plataforma o algo así. Sí, creo que en ese sentido también por ahí es una movida un poco más inteligente. No, y también le va a abrir las puertas por ahí a hacer puzzles que se salgan un poco más de la norma de lo que son los profesor Layton, probablemente. También. No sé. Y me gusta el título también. Lady Layton suena como... tiene un nice ring to it. Pero sí. Bueno. La siguiente noticia es que después de todo la debacle que fue el asunto de la GTX 970, que era 3.5 GB útiles de los 4 GB que decía tener, para simplificar la cosa, Sí. Básicamente, Nvidia perdió un class action suit, una de esas demandas colectivas de un chabón representando un montón de gente. Uh-huh. Y a toda la gente que compró una placa de estas, como por ejemplo nosotros, debería de reembolsarles $30. No sé cómo es el proceso de reembolso, la verdad, no sé si... El tema es, justamente, eso es lo que iba a aclarar. Aparentemente, esto solamente corre para dentro del territorio de los Estados Unidos. Porque el class action suit, de hecho, fue inclusive dentro del estado de California. Ningún otro estado presentó un class action suit contra Nvidia. Y lo que hicieron fue básicamente llegar a un acuerdo con los demandantes. Y esos $30 hipotéticamente representan el 10% del precio de la placa al momento de salida, que según Nvidia es lo que impacta el rendimiento de las cosas que ellos publicitaron falsamente. Sí. Entonces, de ahí es que salen esos $30 hipotéticos. Por supuesto que esto hay que ver si tiene algún tipo de impacto fuera de Estados Unidos y si hay demandas desde el exterior o si hay algún tipo de acción o de consecuencia para Nvidia fuera de lo que es el mercado norteamericano, porque esto por el momento solamente queda en la corte de Estados Unidos y chau. Sí, igualmente siento un precedente que hay que ver si repercute, como decías. Algo que sí aclara la nota es que esto siendo un arreglo, no están admitiendo culpabilidad, digamos. Exacto. Y es como que se lavan las manos de todo, como diciendo yo no engañé a nadie y no puedes probar lo contrario porque la demanda se frenó, digamos. Se termina ahí, claro, exactamente. Y daba el Jeopardy toda la bola, en teoría como que te denuncian una vez por una cosa y no más de una, no sé, lo que sea, temas legales. Sí, el sistema legal yankee es raro. Sí, pero bueno, continuando. Sí, continuamos. Disney cerrará los servidores de Disney Infinity y las versiones de mobile y PC quedarán totalmente inutilizables a consecuencia de esto. Paso a leer rápidamente el cronograma de cómo se van a ir desfasando los servidores para aquellos que les interese saber sobre Disney Infinity. Uh-huh. A partir del 29 de julio, o sea, del día de ayer para nosotros, del viernes pasado para ustedes, todas las in-game purchases, o sea, todas las compras in-game que se puede hacer en la versión de Steam, iOS, Google, Amazon Android y Apple TV van a ser desactivadas. Sí se van a poder seguir haciendo compras in-game en la versión de Steam de la 3.0, no okay. En la 2.0. Desde el 30 de septiembre, o sea, a partir del sábado, no se va a poder loguear la gente para jugar en PC, iOS, Android, Google Android, Amazon Android. Eso va a estar deshabilitado. Las versiones de Steam, Infinity 2.0 y 3.0 van a continuar operacionales, con la excepción de todos los servicios online y los todos los features y demás. La versión de Apple TV va a ser removida del App Store. No se van a poder comprar más cosas en la versión de PC, porque ya lo dijeron antes. Y la versión de Apple TV y de Windows 8 y 10 del juego va a poder seguir siendo bajada desde cualquier lugar hasta el 3 de marzo de 2017. El 3 de marzo se da de baja esa posibilidad de seguir bajándola. Inclusive en ese mismo momento se va a detener todo soporte, no va a ser ni comprable, ni bajable, ni jugable la versión tanto de Apple TV como la de Windows 8 y 10. Las versiones de iOS, Android y demás van a ser deshabilitadas antes inclusive. Bien, a continuación la lista de personas a las que esto le influye. Escurra Martín, eso es todo. Martín era muy fanático del Disney Infinity y lo lamentamos por ti, Martín. Espero que estés siguiendo el camino de tu arco iris. Y a mí lo que me sorprende es que lo hayan... O sea, no es que me sorprenda, sino que me resulta un poquitito chocante que haya sido así, tipo, tan zarpadamente repentino. O sea, sí, fue un ayer cierre dar de baja los in-app apps... Medio sí. Gigante. Así. Sí. hoy, hoy sábado, dieron de baja casi todo el resto de las cosas. Y tipo, el 3 de marzo, antes de que cierre el balance del año fiscal, es como, bueno, no queremos saber absolutamente más nada de Disney Infinity. Apaguen todo lo que tengan que apagar porque el año fiscal nuevo arranca y tenemos que sacarnos este coso encima. Además de los temas de año fiscales, muchas veces son movidas política 100%, así como pasa en un país, es tipo, cambia el leadership de una empresa y es como, yo vengo y yo tengo mi rancho, tu rancho no me importa, lo prendo fuego. Y de hecho hace poco pasó en una empresa grande para la cual estábamos trabajando, entre comillas, en mi laburo. NDA. Y, ¿Qué? NDA, sí. Sí, y nada, estábamos haciendo... O sea, yo cuando me fui a Estados Unidos y volví, era para una aplicación que estaba casi lista. El día que iba a salir fue como, sale mañana. Bueno, el día que iba a salir de nuevo fue como, no sale, nunca. Y fue como, ok, ya estaba lista, tipo, entera. Y yo sí. Estaba, mientras trabajando en otra aplicación para la misma campaña, voy el lunes al laburo y es como, ah, ¿sabes qué? Se canceló el proyecto. Y fue como, ok, bueno, suerte. Tipo... Y procedí a estar al pedo por como 3 semanas y recién esta semana tuve trabajo de nuevo, pero nada. Cosas que pasan, claro, sí. Nada, la vida. Pero esa, el que se canceló primero, había sido como, no sé, 10 meses de trabajo de varias personas. No fue tipo al azar, digamos. Pero sí, bueno. Por eso cuando usualmente cuando se cancelan los juegos también suele pasar eso de que son tipo años de personas trabajando en eso y que de repente alguien dice, no, ¿sabes qué? No va a salir. Y es todo ese trabajo que nunca va a ver la luz del día. Bien. Y con esa nota alegre vamos a pasar a la siguiente noticia, que dice que la PlayStation Vita fue finalmente hackeada para habilitar 100% el homebrew de las cosas. Homebrew, recordemos, es inglés para cosas caseras, digamos. Uh-huh. Es una especie de brew, sería como viene de hacer cerveza artesanal. Sí, brebaje, preparación, sí. Algo así, más o menos. Digamos que es como una cosecha local, si querés ponerle. Ponele. Pero bueno, entonces esto sería lo que te habilita a escribir software que corra en la consola y todo y programarla como si estuviera abierta. Entonces, bueno, desde que salió en el 2011 no se había podido hacer mucho al respecto. Ahora se encontró una forma en la cual con el último firmware hasta el momento, que es el 3.6, se puede ir a un sitio en particular en el cual se corre un código medio flashero que aparentemente como que hace que la consola abra unos puertos locos de conexión y vos podés, a través de tu computadora, pasarle archivos por FTP o File Transfer Protocol, para los que no saben lo que es. Y ahí le mandás los archivos que querés, entre los cuales podés, por ejemplo, ponerle unos que hacen que bootee o que arranque programas custom. Entonces, a partir de eso, podés ponerle abrir emuladores, abrir juegos tuyos, abrir aplicaciones, lo que se te cante el culo. Así que las puertas están abiertas. Vamos a ver para dónde va eso. El tipo que desarrolló esta forma de hacer homebrew aclara que no tiene ningún stance ni a favor ni en contra de la piratería, pero que él no va a facilitarla. Él lo único que hizo fue dejar que la gente le programe. Y ahora depende de lo que quiera hacer la gente y qué va a pasar. Claro. La gran me lavo las manos, pero aguante el software libre y toda la bola. Así que... Sí, es eso. Una posición similar a la que tiene el chabón que hizo el hack para el Oculus, para el Vive, digo, que el Revive, que el chabón básicamente lo que dice es, yo solamente quiero poder tener la posibilidad de elegir el headset que se me cante el culo y poder jugar los juegos, pero no voy a habilitar, o sea, la idea no es habilitar la piratería para que cada uno pueda jugarlo cuanto quiera, pero bueno, en fin, sí, eso. Sí, pero bueno, nada, no hay mucho más de esa noticia. Bien, yo voy a pasar a la última noticia, entonces, que tenemos acá, que es según un listado y una suerte de charla que tuvo Eurogamer con varias, las típicas y bien conocidas fuentes anónimas, según ellos, muy fiables, están reportando sobre lo que teóricamente sería la nueva consola de Nintendo, la NX, que en principio sería una consola portátil que tiene a sus costados o tiene la posibilidad de acoplarle mandos a una suerte de pantalla. Y esta pantalla se puede desmontar de esos mandos y se puede acoplar a un docking o a una especie de plataforma estática sobre una mesa, un banco o lo que sea. Y esa plataforma teóricamente estaría conectada a la PC, con lo cual proveería también la posibilidad de jugar como una consola de sobremesa. Lo más interesante que destacan en este artículo, si bien eso era como dentro de todo la idea general que se venía manejando desde que se empezaron a conocer los primeros detalles hipotéticos, siempre entre comillas, de la NX, se sabía o se intuía que era más o menos así, que era una suerte de híbrido entre una consola portátil y una consola de sobremesa y qué sé yo. Lo interesante de todo esto es que, según estas mismas fuentes, la consola esta estaría siendo, o sea, el chip principal sería un Nvidia Tegra. No terminaron de definir todavía cuál de las versiones se está debatiendo de si va a ser por ahí una versión muy modificada del Tegra X1 o si va a ser directamente el X2. Habrá que ver cuál es el que les conviene más por cuestiones de rendimiento, potencia, consumo de energía, etcétera, etcétera. Pero bueno, la cuestión es que aparentemente utilizaría un chip Tegra. Sí. Y esto también cae dentro de todo con los lineamientos que venía planteando Nintendo de no salir a competirle directamente a las nuevas consolas, como son PlayStation 4 y Xbox One, sobre todo teniendo en cuenta la nueva iteración supuesta de esas consolas, como son la Neo y el Project Scorpio. Sí. Por supuesto que siempre hay que tener en cuenta que esto debería ser como mínimo más poderosa que una Wii U, porque tiene que correr el Legend of Zelda, Breath of the Wild, y uno asumiría que lo debería correr un poco más holgadamente. Bueno, los chipsets de Tegra de Nvidia son bastante pulenta, se bancan, creo que en números crudos, que en general nunca son muy indicativos, ¿no? Pero... números crudos, creo que ya habían pasado una Play 4 hace un tiempo, los más potentes. Ok. Los rumores decían que este iba a ser uno de los de medio, no iba a ser de los más potentes. Sí, por eso. Pero bueno, lo que sí, fuera de lo que es rendimiento y todo eso, algo que salió una discusión el otro día que estábamos hablando con Rodrigo Sebastián Salvay, uno de nuestros oyentes, estábamos hablando de esto. Y él se preguntaba, porque aparentemente los cartuchos iban a tener una limitación de 32 GB, no sé qué tan dura, pero es lo que mencionaban. Sí, es el comentario que Nintendo recomienda un cartucho de 32 GB. Claro, y yo le decía, o sea, a él le sorprendía eso, decía, qué raro que lo limitan, entre comillas, sea muy duro o no el límite, a 32 GB. Entonces yo le argumentaba, mira, en la Wii U misma... así como he hablado y lo mencionaron en Rayos, el Donkey Kong pesa 11 GB porque es hecho por Silly Americans, pero si vos jugás el Mario Kart 8, por ejemplo, que es Super HD, tiene texturas resarpadas, todo, pesa como 5 GB, como mucho. El Mario 3D World pesa 1 GB y medio. Los japoneses saben optimizarlo a pleno, y además 32 GB, hoy hay pocos juegos todavía que llenen un Blu-ray entero. Y no hay nada que impida que digan el día de mañana, ¿sabes qué? Ahora vamos a saltar a 64 GB y de golpe tipo suben el mínimo. Claro. La polémica en sí está en haber decidido cartucho, que es facilita tiempo de batería, porque sí es cierto que tiene aspectos portátiles y toda la bola, no tenés que mover partes, que por ejemplo lo hemos visto en la PSP, que si tenías un juego cargado en la memoria y si tenías un juego en un UMD, la batería duraba muchísima diferencia. Por mientras supuesto. Que en una 3DS tarda, tipo, te dura lo mismo, no importa si es un cartucho o si está en tu memoria. Y te facilita también tiempos de carga, porque es mucho más rápido, entonces significa que no necesitas hipotéticamente tener tanto RAM disponible, porque puedes paginar mucho más. Pues ir a buscar a la... en cómo funciona la computadora por adentro. La memoria se busca en... primero en el procesador. Si no está en el procesador cargado, se busca en el RAM. Si no está en el RAM, se busca en el disco. En este caso, este disco sería en realidad un cartucho. El cartucho. Y el cartucho es mucho más rápido, lejos, que un medio óptico. Entonces, sí, el bus de transferencia de datos va a ser mucho más optimizado porque no hay partes móviles justamente. Claro, es tipo electrones que van y vienen, nada más. Es todo electrónica y es técnicamente otra memoria más. Uh-huh. Más lenta que RAM seguro, pero es mucho más rápida que algo que un disco que tiene que girar y encontrar exactamente el punto en la vuelta en el que tiene que ir y leer. Exacto. Un ratito. O sea, tiene muchos posibles fallos, muchas partes móviles que encarecen la producción. O sea, sí, quizás cada cartucho es más caro de producir, pero la consola probablemente sea más barata por tener menos partes móviles. O sea, es una elección bastante que es bastante indicativa y si es, o sea, es uno de los rumores que más tiempo tiene, entonces es como también de los que más aceptamos como posiblemente ciertos. Sí, tengamos en cuenta también que esto apareció dentro de lo que fueron las primeras patentes registradas por sí. Nintendo. Sí, no sí. Había un device óptico, sino que simplemente había una cosa que se llamaba cartucho o memory, unidad. External memory, whatever. Exactamente, sí, algo así. Y entonces fue como, bueno, es lo más parecido a un cartucho que existe. Claro, entonces nada, lo que yo quería decir es que esto, como que todo parece sí apuntar a la portabilidad, a la duración de una batería o y a la velocidad de lectura. Y que nada, sí, Rodrigo decía que raro que lo limitan a 32. Es tipo, sí, pero quizás lo raro en realidad es decidieron cartucho. Una vez que lo decidiste, ya enalienaste a todos los que no quieran usar cartucho. Entonces, una que estás ahí es tipo, bueno, si yo me decido a un número en particular, es más fácil producirlos, porque también es. Si todos tienen la misma matriz y si todos son de 32, ponele, va a ser más barato producirlos. Entonces, sí. Qué sé yo. Pero bueno, vamos a ver. Todas estas cosas me suenan bien a mí. Sí. Yo par de detalles más al respecto. Uh-huh. Punto número uno, principal, que creo que no es un detalle para nada menor. Por supuesto que esto siempre tómenlo con pinzas, pero es dentro de todo lógico y esperable el hecho de que haya sido un cambio tan grande de arquitectura y de sistema y demás. Por supuesto, no hay planes para que tenga retrocompatibilidad esta consola. O sea que para la gente que quiera jugar los juegos de Wii U, es altamente recomendable que se consiga una Wii U, me parece. No solamente por el hecho de tener una Wii U, sino que además, teniendo una Wii U, tenés la posibilidad de jugar juegos de Wii, y si flasheas la Wii dentro de la Wii U, podés jugar juegos de GameCube también. Así que, o sea que sí. Tienen tres consolas en una potencialmente. Hay que ver. Lo que no estoy seguro es que qué set de instrucciones tiene el Tegra. La verdad que no tengo idea. Pero bueno, estoy chusmeando un poco, parece que es ARM. Ok, bueno, otra de las cosas también que mencionan es todo el tema del PR alrededor de la consola. Se van a enfocar, debido a justamente los problemas y el desastre que fue el hecho de intentar vender la Wii U a las masas, se van a concentrar en un mensaje claro y conciso, que es básicamente la posibilidad de llevarte todo tu catálogo de Nintendo en la mano cuando salgas de tu casa. Y sí. Contrariamente, por lo menos para mí, yo de la forma que lo leo eso es, digo, bueno, tengo la posibilidad de tener todo el catálogo de las cosas portátiles de Nintendo en mi televisión. Sí. Que aplica, o sea, aplica para ambos casos. Y a mí me resulta mucho más atractivo esa forma de pensar que el hecho de sacar la consola de mi casa y llevármela por ahí. Bueno, eso igual te iba a decir, ponele, yo sé que a vos lo portátil por ahí no te copa tanto, pero imagino que habrás usado el Gamepad solo en un par de ocasiones sin la tele, y seguir teniendo esa posibilidad es interesante. Tipo, la gran me tiro en la cama y hago un par de niveles, lo que sea, que yo no la suelo hacer, pero digo, es algo que existe y que es una posibilidad. O quizás la posibilidad, hay que ver cómo lo implementan, de traes tu control a mi casa y jugamos vos con tu save, yo con el mío, ponele. Sí. Que eso me parece otra experiencia interactiva interesante aparte, que hay que ver cómo se puede encarar y qué trae, ¿no? Pero hoy lo más análogo que tenés a eso es el usar como control la 3DS en el Smash, que ya te viene preseteado claro. Con tus settings favoritas de controles, entonces yo no tengo que andar cambiándole los controles a alguien porque yo decidí usar un control tipo PlayStation en vez de un control que está diseñado para un control de GameCube y no tiene sentido y son todos una manga de fanáticos hijos de puta. Entonces esas cosas pueden estar buenas, por ejemplo. Sí. Y nada, y la gran me llevo el save conmigo sin tener que ir y poner un amigo y ponerlo después en mi consola y esas cosas. Así es. Bueno, por último, supuestamente... Podríamos haber hecho un hot coffee con todo eso. Pero sí, no, Nintendo tiene planeado el reveal en septiembre de esta consola. Como hemos dicho que probablemente harían. Sí, recordemos que en septiembre está el Tokyo Game Show. Y recordemos también que históricamente Nintendo no acude a los Tokyo Game Show. Así que no sería extraño que Nintendo haga un evento por su cuenta. Sí. O haga una Nintendo Direct. O simplemente porque Nintendo agarra y diga, hola, venimos a Tokyo Game Show. Porque Nintendo suele hacer esas cosas. No, aparte, cambio de leadership y todo, puede ser que pase. Sí, puede ser que pase. La consola sigue estando anunciada para marzo de 2017. Y en cuanto a lo que es la nomenclatura o el nombre de la consola, se vio por primera vez lo que algunos hipotetizan que es el logo oficial de la nueva consola de Nintendo. En el último tráiler de Project Sonic 2017 apareció un logo que era NX. Y muchos dicen que NX o Nintendo Cross sería el nombre oficial de la consola. Ah, Cross tiene sentido con lo de Mobile. Porque no... mucha gente lo lee como X y hay que recordar que en Japón la X en realidad no es una X sino que es una cruz. Entonces, sí. Y ellos lo leen como cross. Sí, yo pensaba así que bueno, iba a ser Next, pero cross tiene muchísimo sentido, la verdad. Porque Japón, claramente. Porque Japón, por supuesto. Así que bueno, esas fueron todas las noticias de esta semana y ahora nos queda leer el calendario para la primera semana de agosto. Bien, el calendario dice que para el día martes 2 tenemos el Abzu, que es como el Journey pero bajo el agua, para Windows y PlayStation 4. El Batman de Telltale Series, episodio 1, para Windows, Mac, Play 3, Play 4, Xbox 360, Xbox One, iOS y Android. Recordemos que es el episódico que se había anunciado en... el año pasado, creo, o el anterior. El año pasado, me parece. Creo que fue en Comic Con. Y ya hay algunos screenshots dando vueltas. Y no sé si un teaser también. Después está el Livelock para Windows, PlayStation 4 y Xbox One. Que no tengo la puta idea qué es. Yo tampoco. This is the Police para Windows. Y imagino que no es sobre la banda. Tricky Towers para Windows y PlayStation 4. Que tampoco sé qué es. Y el miércoles 3 de agosto tenemos el Overcooked para Windows, PlayStation 4 y Xbox One. Que no estoy seguro si es el que estoy pensando o no es el que es estoy el pensando. Que hicieron un quick look en Giant Bomb que mostraban que es básicamente sí, un juego cooperativo, sí, donde tenés que cocinar y esas cosas. Sí, es muy buena la idea. Es como una especie de Gang Beasts, el que son como chabones que se tienen que ir revoleando y todo, que tenés medio que hacer wrestling, ¿viste? Lo tenés. Es como ese, pero como de comida. Y tenés que llevar ingredientes de acá, allá, qué sé yo. En todos escenarios distintos. Y hay algunos escenarios medio locos, como dos camiones que se van moviendo y tenés que saltar de uno al otro. Había visto uno que era tipo un barco o algo así, que se movía todo el tiempo. Vi un par de screenshots nomás, ¿no? Pinta copado. Es uno de estos juegos que se cagan de risa con la física, ¿no? Acá estoy viendo screenshots. Obvio. Hay uno que es como una estación espacial que van orbitando los cuartos alrededor de uno. Y como que solo cuando las puertas se alinean puedes pasar. Está muy bien. Muy bueno. Es muy bueno. Bien. Muy bien. Bueno, así hemos terminado con el Rapid Fire y el calendario. Y nos vamos a ir a charlar un rato en la Main Quest sobre un tema que nos recomendó el señor Rama Rossi. Y aquí en la main quest de esta semana, como ya dijimos con anterioridad y dos veces, el señor Rama Rossi nos mandó un mail a contact@expressionnews.com donde nos dijo: hola mis barbas místicas, volví otra vez. Tuve una época medio complicada y me borré un poco de todos lados. Hace 2 años que enganché el laburo en el restaurante que me deja buena platita pero poco tiempo. Por suerte con este laburo me puedo comprar una PS4 y una Vita que solo uso para el Persona 4 Golden. Pero nunca me olvidé de ustedes y su magia y que Maxi se ríe con la palabra caca, sí, ya lo había leído antes, pero sigue surtiendo efecto. Muy buenos los últimos episodios, el especial del E3 y el 200. El audio está de 10 y las nuevas cortinas también. Empezar cada programa con el de Daytona es mágico. Aprovecho la main quest que hicieron hace unas semanas de Play 3 para ver si podían hacer algo parecido con la 3DS, aunque sea cortito. Tengo planeado a principio de mes vender mi Vita y pegar una New 3DS XL y quería saber qué juegos recomiendan para empezar. Primero voy a comprar el Pokémon Omega Ruby. Hace rato no agarro un JRPG hecho y derecho, y además como es el tema de la Nintendo Store o como se llame y la retrocompatibilidad. Bueno, los dejo porque tengo que volver a laburar. Gracias por alegrarme las idas y venidas de laburo. Los quiero. Postdata, el No Man's Sky me tiene la chota al palo. Perdón, lo tenía que soltar. Bien. Bueno, vamos a hablar un poco entonces de 3DS, XL y toda la bola. Primero, Roma ya sabe que se va a comprar una New 3DS. Eso ya sabemos, que Nintendo decidió brandear la New para joder. Y en Estados Unidos la New 3DS solo salió en XL y después salió otra que tuvo que brandear como Mini, que es la de tamaño de 3DS común. Normal, sí. Entonces, quilombos de nombres. Pero bueno, si él va y pide una New 3DS XL, se la van a dar y no va a haber ambigüedades muchas. Uh-huh. Para comprar en Nintendo tenés que comprar tarjetas prepagas en general. Eso se puede hacer en varios sitios, pero a partir de hace un tiempo se volvió a instaurar Nintendo como... volvió a venderse en Amazon, lo cual es bastante copado porque Amazon no te cobra cargos extra por comprar tarjetas y eso. Sí. Entonces yo recomiendo usar ese servicio, es bastante seguro y todo el mundo lo usa. Necesitas una tarjeta internacional para eso. Si tenés una Mastercard, puedes registrarte tu cuenta de Nintendo como canadiense y puedes comprar directamente. Yo no lo hago, yo en general voy a Amazon y compro por ahí. Un par de cosas. Primero, recordemos que el tema de comprar tarjetas prepagas, si en el caso de no tener una tarjeta de crédito internacional o directamente no tener tarjeta de crédito, pueden fijarse. Realmente no sé qué tanta disponibilidad hay, pero se me ocurre que debe haber lugares Mercado acá Libre, en Argentina, sin Mercado Logos. Libre o en algún otro lugar, por ejemplo en Galería Jardín, se me ocurre que algún local debe tener tarjetas prepagas. Vienen, hasta donde sé, vienen de 10, 25, 50 y creo que $100. No sé si hay alguna cosa medio en el medio metida por ahí. No sé si 25 o 20, ahora que lo decís. No, 20 me parece. Tenés razón, sí, es de 20. Pero pero bueno, nada, entonces. Yo recomiendo que usen Amazon, es lo más simple, me parece. Si tienen la capacidad de comprar con tarjeta internacional. En Amazon también puedes comprar juegos directamente por digital download y te dan el código inmediatamente. Si no, comprar juegos en físico acá es caro, pero se consiguen, a diferencia de quizás otras consolas que no tanto. Y hay algunos sitios como algunos grupos de Facebook y eso, como Nintendo y cosas así, que hay gente que está dispuesta a tradear o a vender más o menos barato algunos juegos. Yo conseguí el Star Fox, el de 64, que salió el port para 3DS. Lo conseguí en su momento a $400, cuando en Estados Unidos está como a $60, porque la tirada fue muy chica. Un tipo lo vendía usado, como nuevo, lo vendió a ese precio y lo conseguí y fue como perfecto. Que nada, hay algunas joyitas medio escondidas así que se pueden hacer. Retrocompatibilidad, banca todos los juegos de DS. Son region locked, o sea que tenés que comprar de Estados Unidos. Todas las consolas de Nintendo se podía jugar cualquier juego, cualquier región, hasta la Game Boy Advance. Desde la DS en adelante son region locked, por software, digamos. Antes era una cuestión de que encaje el cartucho y listo. Tipo. Sí. Ya, por ahí la. Bueno, no importa. Ese es otro tema. Pero bueno, entonces, juegos de DS andan. Necesitas que sean de Estados Unidos siempre. No te compres de Europa o lo que sea. Fíjate que la consola que te compras sea de Estados Unidos, que en general es la zona que más se consiguen las cosas, sobre todo acá. Sí. Un tema con respecto a la New 3DS. Esta, cuando vos la comprabas de cero, no te venía con cargador, ¿no? Es Tenías cierto. Que comprar el cargador aparte. Es cierto. Hay cables USB a 3DS. Yo me compré afuera. No sé si acá se venden baratos, pero afuera están muy baratos. Así que si tenés a alguien que viaje o algo, por ahí podés maniobrarte unos o mandártelos y ver si te llegan. Ahora están cambiando las políticas de envío y todo eso, que ya todo el mundo está al tanto, ¿no? Pero digamos, un par de cables te salen $5 y te dejas uno en tu casa, uno en la mochila y listo. Sí. Yo en este momento tengo 3, llevo uno con la consola, dejo uno en la mochila y dejo uno en la casa y me aseguro de poder cargarla donde se me cante. Pero bueno, la realidad es que, como decís, viene sin el cargador. Si te compras el cargador es muy posible, o sea, tenés que fijarte porque obviamente en Estados Unidos todo es 110. Voltaje. Y hay que ver que no haya problemas con eso. Por eso te recomiendo el USB. El cargador, fíjate que el cargador sea multivoltaje. Y en caso de no serlo, vas a conseguirte un transformador. Sí. No, y genuinamente recomiendo el USB porque lo cargas donde se te canta el culo. Lo conectas a una tele y te lo cargas. O sea, ya fue. No te preocupas. Pero bueno. Y sobre los juegos, ¿con cuál empezar? Yo diría... Bueno, dice que hace mucho que no juega JRPGs. El Bravely Default tiene todas las buenas reviews del planeta, básicamente. Y dicen que está muy bueno y te deja regularle la frecuencia de los random encounters. Lo cual es bastante bueno si un día no tenés ganas de grindear. O si otro día sí y no tenés ganas de seguir la historia porque tenés poco tiempo. Decís, bueno, voy a jugar unas peleitas. Y lo subís al taco y empezás a moverte y empezás a pelear. Y está bueno para regular el pacing, jugarlo de a ratos, vos que tenés tiempos complicados, Rama, te puede ser útil. Acordate, como decíamos, que tenés toda la disponibilidad de los juegos de DS, así que si conseguís traerte de algún lado, sobre todo, yo tengo, por ejemplo, la colección de Mega Man Zero, que tiene el 1, 2, 3 y 4, juegazos de DS. También está el Chrono Trigger, clásico de clásicos, aguante todo. Y el ya mencionado un par de veces y que conté acá y todo, el Ghost Trick, muy bueno de DS. Y sobre 3DS en sí, el Mario 3D Land es tipo, tenés que tenerlo, está buenísimo. Tal es cual. Super el divertido. Mario Kart 7 por ahí. ¿Qué cosa? El Mario Kart 7, no era de DS. Mario Kart 7 es muy muy bueno. Se puede jugar online, anda muy bien en online con Wi-Fi sin... O sea, no, ni siquiera sé si se puede cablear la consola para online, pero anda perfecto, la verdad. Anda muy bien. Uh-huh. No sé cómo anda de activo los servidores ahora, pero el juego es muy divertido, la verdad. Decía, el Mario 3D Land es muy bueno y tenés horas y horas de diversión. Luigi's Mansion, no sé si te lo recomendaría tanto. Es entretenido, pero como ya he contado un poco en el programa, que se vuelve un poco repetitivo a veces. Y después tenés los remakes del Zelda, el Ocarina of Time y el Majora's Mask. Si no los jugaste o si te gustaron, los jugás de nuevo. Si no, también, bueno, el Link Between Worlds es la puta posta del planeta. Y aguante todo. Y no sé, tenés muchos clásicos también digitales, digamos, como el Shovel Knight, que eventualmente salió una versión en cartucho si física, la querés. Sí. Pero la verdad que el Shovel Knight es un juegazo que vale la pena tener siempre porque encima van sacando nuevos personajes y todo y los puedes volver a jugar. Así que aguante todo. En cuanto a lo que es el tema de la creación de la cuenta dentro del sistema de Nintendo, el eShop, que es como se lo conoce al store de Nintendo y demás, hay que hacer un par de aclaraciones antes de arrancar. Primero, no sé todavía si funciona a través de códigos de ID o de como mongo sea la 3DS, pero sé que vos hoy para loguearte en tu cuenta de Nintendo tenés dos opciones básicamente. Una, creándote un Nintendo Network ID, que es un poco el legacy de lo que viene del sistema anterior, o bien te podés loguear ya sea a través de Gmail, a través de Facebook, a través de Twitter, a través de un montón de redes sociales, a lo que es la nueva plataforma de Nintendo que se llama My Nintendo. My Nintendo básicamente es lo que van a utilizar a partir de ahora, o a partir de este año, mejor dicho, para juntar ya sea 3DS con Wii U con lo que sea que venga a futuro. O sea que vos, una vez que tenés registrada una cuenta de My Nintendo, sea con el login que sea, vos ya vas a quedar registrado dentro del sistema de ellos. El sistema de My Nintendo funciona bastante similar a como funcionaban las rewards de Club Nintendo. Vos dentro de My Nintendo tenés una suerte de tareas diarias o de tareas semanales o de lo que sea que te van dando distintas recompensas en formas de monedas. Tenés monedas plateadas o monedas doradas. Las monedas plateadas, cuando vos las juntas y llegas a determinada cantidad, lo que te dan es cupones de descuento, ya sea para comprar en el eShop cosas con descuento o para distintas cosas. Por ejemplo, creo que en Mitomo también te dan el jueguito mobile de Nintendo. Te dan también, creo que, descuentos y cosas así. Y las monedas doradas, cuando llegas a coleccionar X cantidad, creo que podés comprar un juego gratis. Pero, por supuesto, siempre tiene que ser una cantidad zarpada. Y creo que las monedas doradas solamente te las dan cuando vos gastás una determinada cantidad de plata en el eShop. O sea, es comprando cosas, te dan cosas para comprar. Sí, cuando compras juegos, te dan monedas doradas. Las plateadas se las pueden dar por otras actividades y cosas. Uh-huh. Pero bueno, además de eso, hay ofertas relativamente seguido en 3DS. Son ofertas en general de 25%, algunas veces de 50%, más que nada de third parties. Los juegos de Nintendo no suelen ser muy descontados por sus propias políticas de compañía de mantener el valor de sus cosas. El valor percibido, digamos. Suele haber también cerca de las convenciones grandes. Quizás haya una ahora en la Gamescom. A veces lo hacen. Y ahí siempre en la E3. No recuerdo en el Tokyo Game Show, pero imagino que también. Son tres momentos al año. No suena muy, muy raro que lo hagan. Y la verdad que en esos momentos a veces es un buen momento para comprarse un par de juegos y tenés para rato. Los Fire Emblem son muy buenos juegos también, por cierto, me había olvidado decir, para jugar. Y bueno, además de todo esto que te decía, sí, podés entrar al store desde el sitio del eShop y hay una parte que es nintendo.com/eShop/offers, te da todas las ofertas que hay activas en el momento. Sí, no sé, porque la verdad que no lo investigué lo suficiente y tampoco nunca me puse a browsearlo. No sé si desde la computadora o desde la PC podés comprar y podés poner a bajarlos, como si es el caso, por ejemplo, en la PlayStation. Poner a bajarlos, no, tenés que prender la consola y bajarlos. Okay. Comprar hace un tiempo se habilitó, pero no estoy seguro si se puede con todos. Porque en un momento se podía con algunos, que era medio místico y raro, que no sé si tenía que ver con cada publisher o qué onda, pero la opción no estaba para todos, digamos. Ajá. Y ahora es como que me parece que sí se puede desde el sitio. Estoy tratando de cargar ahora mismo uno para ver si está el botón de comprar, pero creo que tiene que ver con esto de que lo habilitaron en Amazon y eso es como que volvieron a habilitar servicios de compra por internet, digamos. Ok. Pero bueno, sí, acá desde el sitio se puede comprar. No sé si si puedes poner la tarjeta y todo desde acá o si tenés que, digamos, cargarle plata con tu consola y después comprar, pero sí, desde el sitio puedes comprar y después vas a la consola y lo bajás. Son medio retrógradas los sistemas de Nintendo de sistemas operativos de las consolas, así que no es tan súper feliz, pero sí, acá veo que puedo poner la tarjeta y todo. Obviamente, como decía, la tarjeta, si no es una Mastercard y estoy suscrito en Canadá, no sé si va a andar. Sí, asumo que por ahí también, si vos estás logueado con tu cuenta de Nintendo en el eShop, si tenés fondos, los toma. Si tenés fondos, claro, te toma del wallet directamente y te lo compra también. Sí, por eso. Así que de última, compras tarjetas, cargas y te metes al sitio y compras desde ahí, que es más fácil. Después tenés que ir al store en la 3DS, ir a tipo Purchases y empezar a bajar todos los que ya compraste. Está bueno porque podés ponerle a bajar, entre comillas, later. Y cuando sea que cerrás la consola, se pone a bajar. Y mientras tanto no hace nada. Entonces vos podés seguir jugando jueguitos. Ponele que, no sé, te compras un juego. La Wii U, cuando vos compras un ítem o cuando vos prendés la consola y lo compraste a través del eShop, en la Wii U te lo pone a bajar al instante en que la consola se prende. Pero podés jugar mientras. Sí, el tema es que si jugás online, cagaste la fruta porque está bajando mientras. Bueno, creo que lo podés pausar a mano. Pero bueno, igualmente también la Wii U, también cuando la suspendés, puede seguir bajando en el backup. Sí, es la verdad. La 3DS se puede deshabilitar si no querés gastar batería o lo que sea. Pero la 3DS lo que hace es eso, te pregunta, ¿querés bajar ahora? Que lo hace ahí en ese momento, en foreground, digamos, y claro, puede que sea un poco más rápido. o te dice bajar después. Si le pones bajar después, puedes seguir navegando el store, puedes seguir comprando, puedes ir a jugar un jueguito, lo que sea. En el momento que cerrás la tapa, empieza a bajar. Está muy bueno eso. Eso está muy bueno. La verdad que es una muy buena política esa. Y lo banco zarpado porque encima usa la interrupción de hardware de tipo cerré la tapa para decir ahora puedo bajar. Que claro, quizás en otro aparato no es tan inmediato y tenés que decirle, bueno, poné a bajar todo que voy a dejar de usar la consola un rato. O algo así. No es una feature que uno esperaría en una portátil, digo. Y la verdad que garpa mucho y va bastante en contra de lo mal hecho que está el sistema operativo. pero bueno. Nada, y si le gusta mucho romperse los dedos y las muñecas, le sugiero también el Monster Hunter porque aguante todo y estar tipo así maniobrando. Necesitas 48 mil cosas. Dedos para jugar Monster Hunter, pero sí. Pero es... Es un juego muy, muy japonés que trae muchas, muchas alegrías y desafíos interesantes. Así que, nada, bueno, no sé si tengo más que agregar sobre la 3DS. No sé si quieres decir algo sobre la Wii U para los oyentes que están ahí también. Sí, no puedo aportar mucho sobre el tema 3DS porque, bueno, obviamente no la tengo. Pero después con respecto al tema del store, creo que lo cubrimos dentro de todo bastante. El tema de las compras digitales y demás, creo que también lo cubrimos bastante. Con la Wii U no hay muchas diferencias de lo que veníamos hablando. O sea, sobre todo teniendo en cuenta que todos se loguea básicamente a la misma interfaz ahora con el tema de My Nintendo. El eShop está hookeada tanto a la 3DS como a la Wii U, o sea que son similares las interacciones que tenés con el storefront desde un lado o del otro, así que tampoco hay demasiado para cubrir ahí. Uh-huh. Pero sí, bueno, repitiendo un poco lo que decía antes al final de la charla que teníamos con respecto a la NX, si bien hay que esperar al anuncio oficial, yo... estaría bastante atento en cuanto a eso para saber sobre todo si conviene o no comprar una Wii U, que para mí realmente conviene por el hecho de que simplemente comprándote una consola tenés el acceso potencial a 3. Entonces, en ese sentido, me parece que la Wii U garpa mucho. Sí. Y bueno, el hecho de que tenga realmente juegos muy buenos y tengas acceso también a todo el catálogo de Wii, que mal tiene un montón de juegos también que están muy buenos, uh-huh. Me parece que garpa la consola realmente. Sí, la verdad que sí. Además, es un tema de precios y todo, pero el Virtual Console te da acceso a un montón de cosas que... También, eso es algo que nos olvidamos, el tema de la Virtual Console, que está disponible tanto en 3DS como en Wii U. Sí, que siempre deciden mal y ponen donde no tienen que ir las cosas, pero no importa, yo los quiero igual. Sí. Los querría más si pusieran putos juegos de Game Boy Advance en mi 3DS, la concha de sus madres, pero bueno, así es la vida. No sé si hay nada más. Sí, no hay mucho más para charlar. Así que, Rama, esperamos que te haya servido y esperamos que le haya servido a toda aquella persona que no tenía demasiado en claro cómo era el tema con Nintendo. Si tienen alguna duda, de vuelta, no duden en preguntar, no duden en mandarnos un mail, escribirnos en Facebook o mandarnos un tweet. Nosotros vamos a responderles. Así que nos vamos a ir a la última parte de este programa, que como siempre es el Special Move. Bien, estamos en el final de este programa, en el Special Move, donde tenemos recomendaciones varias recomendaciones, dirían así la gente que habla dice normal. Cosas. Exacto. Sí. Y pero bueno, Nico, dime. Bien, la primera recomendación que tengo para ustedes es una NES Mini que sí se puede ver, como decían en Los Simpsons. Que está impresa en 3D, tiene adentro una Raspberry Pi y tiene un Arduino que tiene un lector de NFC o Near Field Communication. Y el chabón que hizo esta mini NES, que tiene más o menos el tamaño de una mini NES oficial de Nintendo, la hizo que se le puede abrir la compuertita y se le pueden poner cartuchos mini que hizo él, que los imprime en 3D. Y los pone y los puedes apretar como en la NES original y hace tipo clic. Y cuando hace clic, lee un tag de NFC que tiene adentro el cartucho. que solo tiene datos de tipo es el nombre de un ROM y después el Raspberry busca ese ROM y lo bootea y puedes jugar el jueguito. Y le puso dos entradas USB adelante y se imprimió un control de NES más chico. Y es como que es todo mini y el chabón juega ahí cartuchitos mini con un control mini en una NES mini. Y es como super cute y estúpido y increíble. Y además te muestra cómo con el celular escribe de nuevo los datos de uno de los cartuchitos. Que además de tener cartuchos de NES, había hecho cartucho de NES rojo y azul, que eran el Pokémon Red y el Blue. Y pone el Red, bootea el emulador de Game Boy y juega el Red un toque. Y después va, lo reescribe y le pone que use el Fire Red. Lo vuelve a poner y bootea el de Game Boy Advance. Y es como, la puta madre, es hermoso, quiero 70. No sé, está buenísimo y lo ves y posta que el chabón sostiene el cartucho así con la mano y ves el tamaño que tiene, que es como así, y decís, qué tiernis, la puta madre. Y nada, está zarpado. Y por otro lado, quería recomendar un disco cortito dentro de todo, que es el OST del juego Mobile Drop Chord que hicieron los de Double Fine. Que el otro día estaba buscando a ver si había salido el soundtrack del Headlander, porque aunque todavía no lo jugué, vi los trailers y todo, dije el soundtrack de esto debe ser impresionante. Todavía no está disponible online para escuchar en medios oficiales, pero... Double Fine publica la mayoría de sus soundtracks y encontré este y dije, el Drop Chord era así como de música tecno bastante movida y copada, a ver qué onda, play, y fue como yeah, y estuve un rato ahí transmusicing en el laburo, así que quizás Maxi se copa y pone un tema que le guste al final del capítulo. Será propiamente editado seguramente. Bien. Bueno, yo después de haber intentado resistirme futilmente ante el abrazo interminable del hype, decidí desistir y decidí transformarme en una nueva víctima del hype, porque voy a dejar primero una versión extendida del tema de Studiopolis, que es el nuevo stage, o uno de los nuevos stage que va a traer Sonic Mania, y por otro lado además también les voy a dejar gameplay que lamentablemente no es directo tomado de no es este direct feed, sino que es filmado con una camarita hacia una pantalla, así que se puede apreciar bastante, pero no es la calidad ideal en la que verlo. Simplemente los dejo ahí como ejemplo para que vean cómo es esta nueva adaptación de Green Hill Zone, que es la primera área teóricamente que va a tener el juego, y también muestran Studiopolis toda completa, por lo menos el acto 1 de Studiopolis, donde te dejan ver bastantes cosas. Me sorprendió realmente mucho y muy positivamente lo intrincado y lo largo que es el nivel de Studiopolis puntualmente, y está muy bueno la vuelta de tuerca que le dieron a Green Hill, porque tiene como, arranca Green Hill como normal del Sonic 1 y de repente llegas a un lugar donde si agarras un spring rojo terminás yendo como una especie de nivel superior de Green Hills que no existía antes, y es toda esa parte nueva que te lleva todo por un lugar distinto, tiene como varios hoop de loops y todas cosas así re locas, y es como ¡eso es buenísimo! Y la pasé muy bien viéndolo. Así que les voy a dejar los dos videos para que uno lo escuchen y el otro lo vean. Bueno, y así es como otro Sonic fan se somete a el destino y verá qué sucede en el futuro. Pero nada, me arriesgo. Una vez más me tiro a la pileta, no sabiendo si hay agua en el fondo o no. Perfecto. Pero bueno, si ustedes, gente, quieren suscribirse a nosotros, por ejemplo, continuar viendo qué pasa con las esperanzas de Maxi, o con los videos de YouTube, o las cosas de la vida, pueden hacerlo a través de iTunes, para seguir el podcast buscándonos como Spreadshirt News. También lo pueden hacer en iVoox, que es ibcortaox.com, que tal vez se pronuncia ebooks, no sé, es de España, así que probablemente se pronuncia para el culo. Un saludo a todos nuestros amigos españoles, pero bueno. Después tenemos el feed en la página, sino que es spreadshirtnews.com/podcast. Lo copian, lo pegan en su gestor de RSS favorito o su gestor de podcast favorito. Y lo recibirán de forma automágica todos los martes a las 0:30 horas aproximadamente. Además de eso, tenemos nuestra videomagia en youtube.com/SpreadshotNewsTV, donde esta semana tenemos la parte 8 del Yoshi's Woolly World el día lunes. El día miércoles tenemos la parte 16 del XCOM 2, que es la última que grabamos hasta la fecha y en la cual se está yendo toda la reconcha de la lora y desfija que no vamos a volver. Así que tenemos que juntarnos a morir del todo y después ver si arrancamos otra campaña o arrancamos otro juego y después volvemos. Vamos a ver qué hacemos. Uh-huh. Pero bueno, para que esa espera no sea tan larga, estoy empezando, como dije, los videos de Longest Journey y les adelantamos el primer episodio este viernes. Y a partir de la semana siguiente reemplazará a XCOM hasta que tengamos otra cosa y así vamos a ir rotando y toda la vida. Así que el viernes Longest Journey parte 1 y ya grabé como 5, creo, o 4. Así que hoy voy a grabar más y nos aseguraremos de tener contenido para las semanas venideras. También pueden seguir nuestro Twitter amigo, primo, hermano, whatever, en @GuybrushRule, donde recomendamos juegos que están por debajo de los $20 para PC, porque eso decía la regla del valeroso pirata. Y eso es todo lo que tengo para decir. Me voy a guardar el resto de mi voz para el capítulo temporal que tenemos que grabar a continuación, porque yay. Así es, muy bien. Dicho todo eso, nos vamos a despedir. Hasta la semana que viene. Ustedes van a dejar de escuchar ahora. Y todo lo que sigue después en la cronología oficial del after de este capítulo lo van a escuchar en un par de semanas. Así que nos veremos la semana que viene con más de esto y menos de aquello. O quizás menos de aquello y más de esto. O quizás menos de ambas cosas, porque hay veces que uno deja de menos algo para dar de más y otras veces deja las dos cosas de menos y agarra otra cosa que por ahí tiene más o menos dependiendo de cuánto le dé el puño para agarrar. Porque si uno agarra poco o agarra mucho, mejor dicho, se le cae entre medio de las manos si no es sólido, si se va y se escapa y no puede agarrar casi nada. Pero algo agarra siempre. En caso de no poder, por ahí llamando a alguien o calentando o enfriando. Bueno, vos sí, que yo voy a hacer café y vengo. Dale. Calentando o enfriando, dependiendo de la temperatura, uno puede lograr otro estado de la materia y en ese caso puede o no ser más fácil o difícil agarrar determinado producto. Caso que uno puede agarrar ese producto y traerlo y entonces uno tiene más de esto, menos de lo otro y de aquello puede tener más o menos dependiendo de la temperatura o de la consistencia del mismo. No obstante, si uno puede mezclar todo eso y hacer uno solo, quizás tenga todavía más en vez de tener menos o más de los anteriores. En fin, espero que lo hayan entendido porque más claro no se lo puedo explicar. Nos vemos la semana que viene. Hola y bienvenidos a otro Lo que sobra de Spreadshot News. En esta ocasión tenemos del soundtrack de Drop Court by Double Fine Productions, Brian White and Brian Tryfon, Opening Night.